Te conocí y me enamoré y me ilusioné. Y ahora todo se acabó. Al descubrir tu fingido amor me causó dolor a mi pobre corazón. De nada vale los abriles que vivimos si de mujeres nunca se sabe. La que no es buena lo aparenta muchas veces y la que es mala no lo aparenta. Ay, qué pena me da esperanza, por Dios, tan graciosa, pero no eres buena. Ay, qué pena me da esperanza, por Dios, tan graciosa y sin corazón. Esperanza, esperanza, solo sabes bailar y bailar. Solo sabes bailar y bailar. Esperanza, por Dios, tan graciosa, pero no eres buena. Ay, qué pena me da. Esperanza, por Dios, tan graciosa y sin corazón. Esperanza, esperanza, solo sabes bailar y bailar. Esperanza, esperanza, solo sabes bailar y bailar.